con ellos. El perro es asesino. No podemos hacer eso. No. Vamos a hacer algo por ellos. Acabo de hablar con los compañeros del otro lado. Les han dicho que si no se identifican, no les dejan salir. Entonces han decidido que no se identifica ninguno. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!